No habiendo más comentarios, si están de acuerdo en aprobar la autorización para que el ciudadano presidente municipal, en representación de este H ayuntamiento, suscriba contrato de comodato número SSP, / contrato comodato VEH, / 014, / 22, de fecha 04 de agosto del 2022, con el gobierno del estado de Sonora a través de la Comisión de Bienes y Concesiones, correspondiente a dos vehículos tipo patrulla. Exprésenlo, por favor, levantando la mano. Con 17 votos a favor, se aprueba por unanimidad.